Segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, bendito el Señor. Gloria al Señor. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 1 y luego nos vamos al versículo 9 hasta el 14. Alabado el Señor. Si usted ya se dio cuenta de algunos que no están hoy en esta noche, oremos por ellos, bendito el Señor. Oremos por ellos para que el Señor les ayude, bendito el Señor. Si están enfermos, que se levanten. Y de todas maneras, aunque no estén enfermos, que el Señor les ayude, bendito el Señor. Gloria al Señor. Alabado Dios. Segundo libro de los Reyes en el capítulo 5, bendito el Señor. Gloria a Dios. Ya lo tiene, ¿verdad? Vamos a leer ahí la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera, el versículo 1 y luego el 9 al 14. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Versículo 9 dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán, el verso 11 dice, se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Siéntese, hermano. Yo espero que tanto usted como yo, hermano amado, estemos preparados, porque Dios tiene muchas cosas que compartir con nosotros. Amén. Y sabe que estaba viendo, mientras estaba tratando de entender el mensaje del Señor, que este pasaje bíblico tiene algunas similitudes o semejanzas o parecidos con algunas situaciones en la vida en nosotros, o con personas como las que estamos hoy en esta noche. Hay algunas similitudes, amén. Y déjeme primeramente decir algo acerca de Naamán. Dice que Naamán era un hombre importante, dice que era un general, no era cualquier persona, era un hombre importante, dice, del ejército de Ben-Hadad II, el rey de Siria. Y dice que durante esto sucedió, o más bien, Naamán era general durante el reinado de Jorán en Israel. O sea que al mismo tiempo de que Jorán en Israel reinaba, Naamán era general del ejército de Siria. Era un hombre muy, pero muy importante, bendito el Señor. Ahora, pero hay algunas cosas de las cuales es importante hablar hoy en esta tarde, bendito el Señor. No solamente destacar lo que él era, sino que vamos a hablar acerca de lo que la Biblia dice de sus cualidades positivas que él tenía. Era un hombre, dice el versículo 1, que era de grande estima. Amén. No era un hombre que en el cual nadie confiaba. Era una persona de confianza. Ahora, eso es lo que la Biblia dice. Ahora, hermano, si seguimos el ejemplo de Cristo, vamos a notar un detalle bien interesante. Y mire cómo nosotros respondemos cuando la gente nos pregunta acerca de alguien. La gente nos dice a nosotros a veces: ¿y usted conoce a fulano? Y nosotros decimos: sí. ¿Y qué me puede decir de él? Y decimos nosotros: no, que él le gusta hacer corajes, es malcriado, es rebelde, él aquí y él allá. ¿Verdad que sí? ¿O solo yo lo digo? Solo Dios es el único que digo cosas negativas, ¿verdad? Fíjate, hermano, que aunque tú no lo digas, yo te diré que tú lo haces, porque es la tendencia de los seres humanos de declarar siempre lo negativo en las personas sin realzar sus virtudes, sin poner en alto lo positivo que las personas tienen. Fíjate que siempre me gusta la manera de cómo Dios habla acerca de las personas. Y es por eso que en los mensajes que aparecen en el libro de Apocalipsis a las iglesias, amén, siempre el Señor empieza diciendo: yo conozco tus obras. Y al que mal era, pues obviamente mal empezaba diciendo Dios, amén. Pero del que tenía cualidades positivas, la Biblia dice de que siempre el Señor Jesús, amén, que es el que camina en medio de la iglesia, declara lo positivo de las personas o de su iglesia. Amén. Y luego después, declarando las cosas negativas por las cuales Él dice que se debe trabajar o que se debe de cambiar. Amén. Pero vea de que, hermanos, la Biblia empieza hablando acerca de sus cualidades positivas. Dice que era un hombre grande delante de su Señor. Algunos pensarán pues que era bien alto, ¿verdad? No, no necesariamente, porque la grandeza en un hombre, en una mujer, no está en la estatura. Amén. Y vea que los seres humanos somos tan así que creemos que la grandeza y todo lo bueno está en lo alto, en lo grande. Es por eso que yo no sé, ¿verdad? Pero me acuerdo cuando era pequeño, decían algunas muchachas, ¿verdad? Ay, un día yo me voy a casar con un hombre que sea alto, que sea extranjero y que sea muy alto. Mi pregunta es: ¿cómo les ha ido? ¿Cómo estarán esas pobres ahorita? Amén. Porque creyeron que la grandeza y la belleza estaba en la gran estatura. Y digo, nos equivocamos, porque acuérdense que también Samuel se equivocó. Amén. Cuando Dios lo manda a que fuera a ungir al hombre que sería el hombre que realmente él quería, amén. Dice que empezó a ver a los hijos de Isaí, amén. Y dice que empezó por el primero donde lo vio, lo impresionó, ¿verdad? Y dijo: este es. Pero Dios le dijo: ese no es. Amén. ¿Tienes otro por aquí? ¡Fulano! Como ven la tendencia de. Siempre ha existido eso, ¿verdad? De la gente que se esconde, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y estamos en un tiempo moderno y todavía hay gente que se esconde, hermano. Amén. ¿Verdad que sí? Si nuestros hijos hacen eso, hermano, digámosles que eso no es correcto. Amén. Que cuando hay una visita nadie debe de esconderse. Amén. Entonces ya se imagina que dijo Isaí: ¡fulano de tal! Y salió el otro, no sé dónde estaba escondido, y dijo: ¡ay, también estaba tremendo el hombre! Porque. Hombre, eran hombres de guerra, hombres formidos, ¿verdad? Hombres bien preparados. Y dijo Samuel: este es. Y le dijo Dios: no es ese. Y así pasaron todos los que estaban allá en casa y ninguno era. Entonces dijo Samuel: bueno, entonces si estos no son, entonces ¿dónde está? Entonces preguntó: ¿pero tienes otro hijo más? Sí, tengo uno, dijo Isaí, ¿verdad? Pero ese ahorita por allá está pastoreando las ovejas. ¡Tráiganlo inmediatamente! Y cuando entra David, inmediatamente Dios le dice: ese es. Porque Jehová le dice Dios a Samuel, dice, él no mira la estatura, sino que mira el corazón. Y todas las jóvenes que están para casarse en el futuro, no miren la estatura, miren el corazón. Pero del hombre de Dios, no del ay que me quiere, no, el del hombre de Dios. Y el hombre de Dios ama a Dios, sirve a Dios, vive para Dios y hace las cosas para Dios. Si llegas a conocer uno de esos, ponle el ojo. ¿Amén? Y lo mismo, varones, si miras una joven que ama a Dios con todo su corazón y su vida es Dios, y es una mujer responsable, una joven que trabaja, que hace todo lo posible por mantener su relación con Dios, ponle el ojo. ¿Amén? Ay, no, dijo, muy aburrida, dijeron algunos, ¿verdad? Entonces quieres la guerra. Espérate la guerra que te van a dar en el futuro, bendito el Señor. Amén. Así que no, nosotros nos equivocamos, amén. Pero dice de que Naamán era un hombre grande delante de su Señor. Significa de que Naamán era un hombre que se distinguía por sus cualidades, por su valor, por su audacia, por su entrega. Dice la Biblia que a través de él Dios había dado liberación a Siria también, amén. En otras palabras, Naamán había sido un instrumento que Dios usó, amén. ¿Saben? ¿Saben que hay algo bien, bien importante y bien interesante que debes de tú recordar o que debes de aprender? Y es que sabes que cuando uno no hace lo que Dios dice, aquello que uno no hizo, amén, viene muchas veces en contra de nosotros en el futuro. Dios le dijo a los hijos de Israel que cuando pasaran por cualquier nación, les dijo, acaben con todo. No dejen nada. Termínenlo. Porque si no, dijo Dios, esas naciones o esa gente que ustedes no acaben, esa gente van a ser como espinas. Amén. Que se les van a clavar a ustedes mismos. Amén. Y mire que eso pasó. Todas las naciones que los hijos de Israel les perdonaron la vida y que los dejaron vivir con ellos, fueron los que causaron la mayor parte de división y de problemas dentro del pueblo de Israel. Amén. Entonces, hermano amado, Siria, una nación muy grande, había sido, como quien dice, el parte del castigo de Dios, amén. Los tenían sometidos, amén. Eran tributarios de Siria, amén. En vez de que los sirios fueran tributarios, que los sirios sirvieran a los israelitas a los judíos, eran los judíos los que tenían que estar sirviendo a los sirios. Y eso es lo que pasa cuando uno pone o pasa por alto lo que la palabra de Dios enseña. Acabamos siendo esclavos, acabamos sirviendo al enemigo. Amén. Y entonces, hermano, dice de que este Naamán era un hombre importante, era un hombre que se distinguía por sus cualidades, amén. No solamente físicas, probablemente tenía una buena estatura, qué sé yo, pero probablemente sí la tenía, amén. A tal grado de que dice que era un hombre muy, pero muy valeroso en extremo. ¿Y sabe qué significa extremo? Significa que no le tenía miedo a nada. Amén. Nosotros a veces, pero ni entrar a la casa queremos porque está oscuro, ¿verdad? No, Naamán, qué oscuridad, ni qué ocho cuartos. Ahí voy, decía Naamán, y se metía. ¿Qué ejército? No, no, no, no, no se acobardaba. Amén. No se acobardaba, por eso dice, valeroso en extremo. Amén. ¿Has visto tú unos programas que dicen deportes extremos? Amén. Significa de que esa gente reta la muerte, ¿verdad? Eso es, perdone por la expresión, pero eso es una locura. Amén. Eso es no tener cerebro. Amén. Está bien que nosotros vamos a enfrentarnos a una situación y vamos a desafiar el peligro, pero por algo bueno, hermano, no por querer probarle a otros de que no tengo miedo. ¿Qué es eso? Amén. Pero ahí van un montón, como dicen, probando a ver si hay otro más valiente que ellos, y algunos de ellos han fallecido o se han quedado inmóviles para siempre, por estar al peligro, por llegar a los extremos, hermano. Entonces dice que Naamán era un hombre valeroso en extremo. Ay, hermano, tener a uno como ese era mejor que un militar de carrera en nuestros tiempos, amén. Era un hombre que, cosa seria, bendito el Señor. Ahora, hermano amado, vea que tenía todas esas cualidades positivas que la Biblia le declara. Y algo que me llama la atención es que Dios no esconde nada de lo que realmente la gente es, hermano. No, Dios nunca esconde nada. Amén. Dios siempre dice la verdad. Si alguien tenía algo bueno, dice, y esto tenía de bueno. Y si alguien tenía algo malo, y esto tuvo de malo. Eso me encanta de la palabra. Y eso es un, hermanos amados, de las cosas en las que debemos de darnos cuenta de que la palabra de Dios es verdad. Amén. Y que no la escribió cualquier hombre, como algunos dicen, sino que la escritura, como dice, es inspirada por Dios, amén, y que los santos varones de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No hay contradicción, y la Biblia no esconde nada. Y alguien dijo, si varias personas escribieran acerca de un artículo, nadie dijera lo mismo, y la palabra no se contradice. Los que nos andamos contradiciendo y diciendo una cosa somos nosotros los seres humanos, pero Dios no se contradice. No de ninguna manera. Entonces, hermano, vemos de que lo que la Biblia dice es verdad, no esconde nada, bendito el Señor. Pero vea que también dice que Naamán, aparte de tener sus cualidades, sus cosas buenas, sus cosas muy positivas, dice que también tenía sus puntos débiles o negativos, como nosotros. Amén. Qué alegría le dio, no le dije como nosotros, ¿eh? Ay, no hay que hacer con tanta alegría que le vi, bendito el Señor. Dice de que aparte de tener sus cosas positivas, dice que era leproso. ¿Sabe qué significa eso? Que era un hombre enfermo. Amén. Y recuerde usted que la lepra es una de las enfermedades incurables que aparecen en las Escrituras, en las que nadie tenía la capacidad de decir, este se puede sanar. Como podía morirse pronto, podía alargársele la vida, pero sufriendo, amén, y al final la misma lepra se lo iba acabando poco a poco. Dice de que era un hombre leproso, pero fíjese que a pesar de que era leproso, era un hombre bien estimado, porque en los tiempos antiguos, hermanos amados, que yo sepa, los judíos o los hebreos tenían, hermanos amados, sus normas, tenían su manera de cómo tratar este tipo de enfermedades, amén. Los leprosos no podían estar en casa. Los leprosos eran echados de sus casas y vivían en lugares donde había gente como ellos nada más. Y es más, si tenían la osadía de salir de su lugar donde se encontraban, dice de qué, tenían que ir cubiertos lo más que pudieran e inclusive tocar una campanita y decir, leproso soy, leproso, leproso. Y la gente se iba corriendo por todos los lugares porque la lepra también se pasaba, amén. Entonces, hermano amado, entonces el que Naamán estuviera todavía cerca del rey, amén, significa de que era importante, amén. Yo no sé cuánta gente se está muriendo y se está pudriendo, pero ¿sabe qué? No da su brazo a torcer en cuanto a que Dios lo está llamando porque cree que es muy importante. Yo te diré que aún con lo importante que eres y con el aprecio que te tengan otros, si te estás muriendo en el pecado, si estás mal delante de Dios, yo te aconsejo que te vuelvas a Dios, que te humilles delante del Señor. Que el que te esté cubriendo, el que te tengan a ti protegido, no te va a durar mucho. Tarde que temprano la muerte va a tocar la puerta de tu casa. Amén. Entonces dice de que era un hombre importante y a pesar de que era leproso, lo tenían bien, pero bien cuidado. Amén. Es más, dice de que estaba en su casa y tenía hasta una criada que era una judía. Amén. Imagínense, estaba bien cuidado el hombre. Era importante, pero dice que era leproso. Tenía ese defecto. Y otro detalle que tenía era que era orgulloso. ¿Se parecía a alguno, verdad? Tampoco, ¿eh? ¡Orgulloso! Hermano amado, mire, si tú lees detenidamente, porque nosotros leemos la palabra a veces como un periódico y por eso no la entendemos. Y es más, fíjate que hasta para leer el periódico hay que saber lo que uno está leyendo, si no vas a estar entendiendo otra cosa que no es. Amén. Y van a dar como los periodistas, ¿verdad?, que dicen que en un accidente se murieron 5 y el otro dijo 4, le dijo 3, amén. Y el otro dijo una mortandad. No. Acostumbrémonos a mirar las cosas como son realmente, hermano, bendito el Señor. Y entonces dice la Biblia de que cuando nosotros leemos el pasaje detenidamente acerca de Naamán, nos damos cuenta de que realmente era un hombre orgulloso. ¿Me dirás por qué? Porque, hermano amado, el versículo 11 y el versículo 12 dice de que Naamán se enojó. Ah, pero eso es normal, hermano, que alguien se enoje. ¿Pero por qué se enojó? No le estaban pidiendo de que se colgara en un árbol, ¿verdad? Y que se dejara caer, ¿verdad? Y que así iba a sanar. ¡No! El consejo de Eliseo fue que se metiera, dice, al río, amén. En el Jordán, que se metiera 7 veces, amén. Y que entonces, a las 7 veces de meterse al río, su carne saldría restaurada, amén. Y eso dice que enfureció a Naamán y se enojó muchísimo, y Naamán empezó a decir, pero qué barbaridad, yo esperaba de que este hombre, amén, iba a salir, es que era que se creía mucho, ¿verdad? Y dígame si no hay gente como esa ahora, hermano, que se cree demasiado. Que no puede alguien hacer algo porque se molesta, porque se ofende y dice, no, es que yo quería que así se hiciera. Orgulloso. No todo el tiempo se va a hacer a tu manera. Amén. Habrá momentos que la manera de cómo se hagan las cosas en tu vida serán de diferente forma. Y si hablamos acerca de Dios, hermano, Dios va a obrar en tu vida como Él quiera. Dios no va a obrar en tu vida como tú lo quieres. Dios lo hará a su manera. Y ese es el problema de muchos de nosotros también, que por eso no avanzamos mucho, porque queremos que Dios haga las cosas a como nosotros creemos y pensamos. Dios hará las cosas a su manera. Si es que quieres realmente ver la vida y disfrutar la vida realmente en Dios, tienes que esperar que Dios haga las cosas a su manera, no a la tuya. La tuya, acuérdate, ha fallado siempre. Y te ha traído dolores, te ha traído enfermedades, te ha traído tragedias por estar manteniendo siempre esa postura de que a tu manera debe de ser. La de Dios no te hará daño. Te va a doler un poquito, pero será lo mejor para tu vida. Entonces dice de que él estaba orgulloso y dijo, no dijo él, amén. He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, fíjese. Él quería una ceremonia, ¿verdad?, como las que le hacen a los hombres importantes, a los presidentes y a los generales que llegan a otros países, ¿verdad? Dice que, dijo, yo esperaba que él saldría luego y estando en pie, invocaría el nombre de Jehová su Dios, iba a alzar su mano y iba a ponerla en un lugar de mi cuerpo y mi lepra iba a sanar. Algunos por eso no sanan, porque están esperando que alguien haga eso. Ah, yo me hubiera sanado, pero como aquí en la iglesia nadie ora por mí, dice, orgulloso. Dios ya te hubiera sanado si tan solamente le creyeras a Dios, si tan solamente creyeras a la palabra, amén. Tu vida ya hubiera cambiado y tu cuerpo ya hubiera sanado. Pero como estás esperando, como orgulloso, que alguien ponga las manos sobre ti, como nadie lo hace, entonces aparte de tener orgullo, estás enojado y jamás te vas a sanar. Y creo que vayan poniendo atención, porque este es parte, un principio, lo que dije aquel día, yo iba a hablar acerca del por qué a veces Dios sana y por qué a veces no sana. Por qué a veces lo hace y por qué a veces no lo hace. Así que preste mucha atención si es que realmente queremos aprender algo de la palabra, bendito el Señor. Entonces, hermano amado, este hombre estaba lleno de prejuicios, amén. En primer lugar, porque imagínense que los hebreos eran gente que la tenían bajo su control Y que este, lejos de venir y arrodillarse y decirle: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Este, desde allá de la casa, del cuarto, le manda un mensajero a decirle: esto y esto tienes que hacer. Como quien dice, dijo Naamán: esto es humillante. Amén. Esta es una burla. Que yo, el general, que yo, Naamán, con este grupo de hombres que vienen conmigo, con este montón de regalos que traigo, con el lujo, con la pompa que traigo aquí, este desde allá del cuarto se limite a decir lo que tenga que hacer y ni tan siquiera baje a decírmelo él. Y luego dice Naamán, ¿verdad? Esto lo digo yo, ¿verdad? No sé si lo dijo él, ¿verdad? Pero aparte de eso, para alivio males, me manda que me meta a un río. En un río que no es de los mejores. Hay otros ríos que son mejores. Los que hay en mi tierra son mejores que estos, dijo Naamán. Y este me manda a decir que me meta 7 veces. Esto es un insulto. Y así hay un montón de gente insultada, ¿verdad?, en nuestros tiempos, amén. Y ahí están, ¿verdad?, en su postura, ¿verdad?, de que, ah, no, que aquí, que ya, que esto, que el otro, es que yo tengo carácter y que no sé qué. Carácter y que 8 cuartos, tú eres un orgulloso. Tú eres un orgulloso, amén. Y ahí andan errantes caminando en el mundo, ¿verdad? No en el mundo de Dios, sino en su propio mundo, amén. Diciendo que no, pues yo tengo dignidad, tengo carácter y por esto y por esto y por esta razón yo no acepto, no voy, no digo, no hago, etcétera, amén. Naamán, esa fue su postura, amén. Prejuicioso, orgulloso, amén. Por eso digo, tenía esos defectos, era leproso y orgulloso. ¿Acaso el orgullo no mata como la lepra? Sí mata. ¿Amén? ¿Y saben qué es lo más triste del orgullo? Que es una enfermedad silenciosa. ¿Amén? Que te va disecando poco a poco tu relación con Dios. Y a ti te va robando y te va quitando el gozo, la paz, la alegría y todo lo que Dios viene, amén, te lo va quitando. De manera que cuando vienes a sentir, estás como cuando se mastica la naranja, amén. ¿Te has fijado en la naranja? Cuando está entera, la parte es que es jugosa, ¿verdad? Pero luego que te la empiezas a comer, le sacas todo el jugo. ¿Y qué haces con el bagazo? Lo tiras. Aunque algunas veces quizás no lo comemos, ¿verdad? Pero, hermano amado, el bagazo se tira. Amén. El orgullo eso hace. Que poco a poco va acabando, va secando a la persona. De manera que cuando vienen a sentir, son el puro bagazo. Amén. Y hay una recomendación para todos los orgullosos. Y sabe de que esa recomendación de los orgullosos, fíjate que la encontré en un pequeño recorte del periódico. Y fíjese que este es un hombre famoso que se llama Amado Nervo. No Amado Nervio, sino Amado Nervo. Amén. Y fíjese lo que dijo Amado Nervo. Y fíjese que lo guardé aquí en mi Biblia para nunca olvidarme de esto. Dice Amado Nervo: si eres orgulloso, conviene que ames la soledad. Y luego dice, añade Amado Nervo: los orgullosos siempre se quedarán solos. ¿Es verdad o no es verdad? ¡Es cierto! Toda la gente orgullosa se queda sola. ¿Entiendes? No, que no me quieren, que no me aman. Lo que pasa es que eres orgulloso, y como eres orgulloso no puedes estar con otros, amén. Así que si eres orgulloso, más vale que ames la soledad ya, porque te vas a quedar solo. Te vas a quedar solo. Entonces dice de que Naamán era orgulloso, se enojó, se molestó. Amén. Pero hay algo que me llama la atención de Naamán, amén. Que miren que no todo está perdido. Mientras vamos leyendo, fíjese que encontramos de que Naamán, amén, hizo algo que a veces es difícil ver o encontrar en la gente de nuestros tiempos, amén. ¿Sabe qué? Hay gente que se encierra, amén, y que no quiere cambiar. Pero Naamán fue uno de los hombres que nos dan una muestra que a pesar de que era así de esa manera, él se dio una oportunidad. Amén. ¿Sabes? Si tú o yo nos damos una oportunidad en Dios, yo te aseguro que nuestra vida va a cambiar. Pero si nos encerramos en que yo así soy, en que yo aquí, en que yo allá, hermano amado, nosotros vamos a irnos secando poco a poco. Amén. Pero Naamán nos enseña a nosotros, amén, la manera de cómo debemos de actuar. Tenía sus virtudes, pero también sus defectos. Pero hermanos amados, independientemente de cómo muchos de nosotros quizás actuemos, él actuó de una forma diferente, bendito el Señor, amén. Fíjate que en primer lugar, a pesar de sus prejuicios, Naamán tenía una cualidad bien importante que todos los cristianos debemos de tener. Naamán sabía escuchar. Ah, pues yo también, dijo alguien por ahí, si yo no soy sordo. No me refiero a la sordera. No me refiero a que tú no oyes. Que yo sepa, aquí no hay ningún sordo. Nadie, porque si no, yo creo que ya hubiéramos estado orando aquí en el boletín, apareciera, ¿verdad? Oremos por el hermano que está sordo, ¿verdad? Pero no hay ningún sordo. Todos oímos, bueno, yo asumo que perfectamente, ¿verdad? Aunque a veces oímos mal, ¿verdad? Pero oyen, amén, oímos, escuchamos, amén. Naamán tenía una cualidad bien interesante, sabía escuchar. Y eso tiene que ver, hermanos amados, con lo que Santiago dijo en capítulo 1, versículo 19. Dijo, todo hombre sea pronto para oír. ¿Qué significa eso? La persona pronta para oír es la que en una conversación espera que el otro termine de hablar. Y luego que termina de hablar, si se le da la oportunidad, habla. Pero pensando en lo que aquel dijo, amén. No, nosotros tenemos un mal hábito. Nosotros pareciera que es un mercado. ¿Sabe que en un mercado no se entiende? Tomate, dice por allá. Chile verde, cebolla. ¿Ya? Sandía, dicen por allá, ¿verdad? Y grita uno por allá, y un carro que pasa por ahí, un escándalo, ¿verdad? Y a veces, hermanos amados, nosotros así somos, y es por ello que muchas veces, hermanos míos, malinterpretamos las cosas porque no hemos aprendido a escuchar. Empieza una conversación en un matrimonio que tiene problemas y terminan mal porque nadie sabe escuchar. Nadie. Mira que te voy a decir tal cosa que yo creo que es importante. Ah, no, todo el tiempo es importante lo tuyo y lo mío. No, solo lo tuyo y lo mío. ¿Qué? Yo salgo sobrando y que esto que lo... No, mira, no te quiero decir eso. Solo te quiero decir, ya te dije que yo también tengo palabras. ¿Qué es eso? Que solamente tú... Oye, estoy hablando porque así es como se hace muchas veces. No me diga que usted no lo hace así. Y al final, bueno, para no decir nada, pues para que nadie salga mal, pues ya no digo nada. Ni yo tampoco, dice el otro, ya los dos iguales, ¿verdad? Y nunca, nunca, nunca nada se puede resolver por esa gran inmadurez, porque esa es inmadurez. Tenemos que aprender a oír. Y el aprender a oír significa saber interpretar correctamente. No, nosotros sí, a veces oímos, pero mal interpretamos. No, tenemos que ser prontos para hoy. Tenemos que interpretar correctamente lo que nos están diciendo, amén. Pero Naamán era un hombre que sabía escuchar, amén. ¿Y sabes qué? El saber escuchar no es que si tú quieres. Es que yo así soy, hermano, y yo soy de las personas que yo no me espero. Yo antes de que el otro, yo estoy hablando, hermano, yo así soy. No. Es un imperativo que aparece en la Escritura. Todo hombre sea pronto para oír. Ahí no dice si tú quieres, dice sea pronto para oír. Aunque no digan amén. Pero sea pronto para oír. Y luego dice, tardo para hablar. No que sea tartamudo, sino que espere el momento, que espere la oportunidad. Ya a veces me quedo oyendo, ¿verdad? Porque a veces me invitan a conversar, pero mejor me quedo solo oyendo, y va de aquello, va de hablar y hablar y hablar, y yo me quedo oyendo, ¿verdad? Digo, porque si me meto aquí en estos momentos voy a interrumpir esa conversación, ¿verdad? Amén. Tardos para hablar. Y luego dice tardos para airarse, ¿verdad? Y nosotros es lo primero que hacemos muchas veces. Estamos todos arrevesados, amén. Pero hermano amado, tenía esa cualidad que él sabía escuchar, bendito el Señor, lo que a muchos nos hace falta, amén. Y no solamente sabía escuchar, sino que también, hermanos amados, fíjate que esto de saber escuchar tiene que ver mucho con nuestra actitud después de escuchar. Fíjate que dice que después que él escuchó, amén, también cambió de parecer o de actitud. Y nosotros podemos escuchar al pastor 1 o 2 horas hablando, pero nosotros no cambiamos de actitud. Como dijo Salomón en el libro de Eclesiastés, dijo que las predicaciones de un pastor eran como clavos hincados, ¿verdad? Que martillazo tras martillazo, ¿verdad? Y el clavo va metiéndose para adentro, bendito el Señor, amén. Y bueno, y el que se mete un clavo, la madera no llora, ¿verdad? Pero si nosotros metemos un clavo, ¿qué grito pegamos, ¿verdad? Entonces, hermano, él no solamente sabía escuchar, sino que también dice de que cambió de parecer o de actitud, amén. Después de que sus siervos le hablaron al corazón. Fíjate que a veces, hermano amado, hay gente que se toma el tiempo para poder decirnos a nosotros algo que no entendimos bien. Pero aún con todo eso, nosotros seguimos igual y no queremos entender. Pero Naamán dice la Biblia que después de que su siervo, después que oyeron lo que dijo Eliseo y lo que dijo después Naamán, amén, dice que sus siervos se acercaron para hablarle a su corazón. Qué bueno siervo, ¿verdad? No le echaron leña al fuego, ¿verdad? ¿Qué tal si le hubiera dicho uno de sus siervos? No, pues mire mi señor, pues este es un falto de respeto porque para el tipo de persona que usted es, este debe haber bajado y no solamente haberlo saludado como un militar, debía haberse tirado al suelo porque ellos son sirvientes de nosotros. Pues yo le aconsejo, ¿verdad, señor Naamán, verdad, que a ese lo encierre o que lo mate? Pues usted es un general, ¿verdad? No, tenía hombres que también sabían expresarse. Y qué bueno contar con gente, hermano amado, cuerda, con gente que sabe hablar, bendito el Señor. Yo te aconsejo también que te juntes con gente que sepa hablar. Amén. Que a veces nosotros a cualquier persona nos andamos arrimando. Debes de saber con quién, con qué tipo de personas te andas metiendo, con quiénes te andas acercando, porque no toda la gente a la cual tú te acercas tiene el consejo adecuado y la palabra adecuada en la necesidad. Amén. No, todo mundo sabe a veces lo que te está pasando. ¿Por qué? Porque el tipo de persona a la que te andas arrimando no es la persona adecuada muchas veces. Amén. Por eso dicen, mira, si algo quieres saber, vaya a la tienda Walmart, que ahí todo se sabe. Y no es porque los trabajadores sean los chismosos, ¿verdad? Sino que ahí va toda la gente, y todo se cuenta, y todo se sabe. Aunque ya creo que está pasando de moda ese decir, porque hay un montón de gente nueva que yo no sé ni dónde ha llegado, amén. ¿Verdad? Pero antes, yo creo que la misma gente era la que siempre visitaba la tienda. Ahora ha cambiado un poco, bendito el Señor. Entonces, hermano amado, debemos de mirar nosotros a qué tipo de personas nos acercamos, amén. No estoy diciendo de que nosotros discriminemos y que nosotros no amemos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando en qué tipo de personas tú confías, amén. En aquellos que dicen ser tus amigos, ¿quiénes son esos, amén? Mira, los hombres que fueron con Naamán, amén, no eran cualquiera estos hombres, fueron muy inteligentes, amén. Y le dijeron a Naamán, Señor mío, si el profeta, el varón de Dios, te dijera algo que fuera una gran cosa, no la harías. En otras palabras, si él te diera a ti una receta, vaya, amén, y te dijera que fueras a comprar esto o que fueras a hacer lo otro, ¿no lo harías? Pues claro que sí, pensó Naamán, yo lo haría porque me quiero sanar, amén. Entonces le dijeron ellos, pues qué gran cosa es que te dice que te metas 7 veces en el agua, que eso es sencillo. Y pensó Naamán, tienen razón. Meterme 7 veces, ¿qué cuesta? Amén. Entonces, Naamán era un hombre que sabía escuchar y que también, hermanos míos, también no solamente escuchó correctamente, sino que cambió de actitud, bendito el Señor. ¿Y sabes qué? Nosotros necesitamos, hermanos míos, también entender esto. Cuando escuchamos la palabra, Dios espera que lo menos que hagamos es hacer el cambio. Dios espera que nosotros hagamos el cambio. Si no lo hacemos, significa de que nosotros no hemos sabido escuchar. No hemos entendido realmente lo que Dios está tratando de decirnos. Amén. Pero Naamán sabía escuchar y dice que cambió de parecer. Amén. Porque el versículo 14 dice de que regresó nuevamente y dice que descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Ah, y mire, se hizo el milagro, hermano. Simplemente se regresó. Se metió las 7 veces. Y su carne se volvió como la de un niño, dice la Biblia. Vea qué simple. Qué sencillo, bendito el Señor, amén. Hermano, cambió su actitud. Fíjese que regresó. Y luego dice que hizo conforme a la palabra del varón de Dios. Ay, ese es otro detalle bien importante. No basta con hermanos míos, hacer algo porque se nos dijo, sino que sea conforme a la palabra de Dios. Amén. Algunos somos buenos para hacer, pero lo que otro nos dice de su palabra, cuando es de Dios, tenemos problemas, no tenemos capacidad, no tenemos fuerza y no tenemos valor. Pero yo te diré, hermano amado, de que si nosotros continuamos en esa situación así, no llegaremos lejos. Tenemos que entender que las cosas se deben de hacer conforme al corazón de Dios. Hizo conforme el varón de Dios le dijo. Se zambulló 7 veces en el Jordán. Eso fue lo que Eliseo dijo. Y eso fue lo que Naamán hizo. 7 veces zambullirse en el agua. Ahora, fíjate que hay un texto en el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13, en el que dice: este pueblo de labios, mas su corazón lejos está de mí. Pero la versión popular me encanta porque dice algo bien diferente, o más bien dice algo más claro. Y sabes cómo dice, dice de esta manera, dice, este pueblo me sirve de palabra. En otras palabras, el servicio que dan es de palabra. En segundo lugar dice, y me honra no con sus acciones, sino con la boca nada más. Y luego sigue diciendo, y el culto que me rinde, dice, son cosas inventadas por los hombres. ¿No es verdad? Levante la mano, levante las dos, pegue un saltito, salude al hermano, vaya para acá, vaya para allá. Cosas inventadas. Porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Repita esto que le voy a decir. Ay, hermano, ¿de qué sirve que lo estén repitiendo allá si eso no es palabra de Dios? Amén. Cosas inventadas por los hombres, amén. Y luego dice, y aprendidas de memoria. Mire, yo fui una vez a una iglesia, hermano. Yo jamás había entrado a una iglesia donde la predicación era leída con toda la congregación. No era que se paraba el predicador, ¿verdad? Y luego leía un pasaje y luego, explicaba. Sino que decía, bueno, y la predicación está basada en tal capítulo de tal libro. Y lo abrían allí y entonces todos empezaban a leer al mismo tiempo. Y ahí se iban con la lectura todos, luego otra lectura bíblica, y a leer juntos todo. Y yo me quedé extrañado. Dije, jamás había estado en un lugar así, amén. Pero sabe que la gente se inventa cosas, amén. Hermano, entendamos que lo único que Dios quiere es que hagamos su voluntad como está escrito en su palabra, bendito el Señor. Es lo único que Dios pide, bendito el Señor. Por eso digo, hermano amado, como dice ese texto, ese pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca, pero su corazón lejos está de mí, y el culto que me rinde, dice, son cosas inventadas. Ahora ya no es fruto de labios que confiesen su nombre, Ahora es el fruto de labios del que dirige o del que está predicando, el que está haciendo otra cosa por ahí. No, hermano, la Biblia no dice así. Y es por eso que muchos no hemos aprendido a cómo mantener una comunicación con Dios. Porque todo es automático. Vaya que para, bueno, no lo tenemos todavía, amén. Pero ¿sabe qué? Nuestro plan, nuestro proyecto es tener acá una cosa como la que ponen ahí los americanos, amén. Y ahí poner las canciones para que usted las vaya cantando, amén. Pero obviamente eso es para la gente que no se sabe las canciones, amén. Pero es el colmo que algunos tengamos años de estar acá y ni alabaré no sepamos. Vamos a cantar un coro, hermanos, alabaré. ¿Y eso qué? Dicen algunos, no. ¡Qué barbaridad! Ya, pues, ya no cantan como antes, ¿verdad? Con su corazón, ¿verdad? Que la gente, ay, hermano, cómo se llenaba de la bendición. Alabaré, alabaré, ay, como hacía la carita. Alabaré, alabaré, y pensando en Dios. No, ahora no. Como tienen que estar viendo ahí, ¿verdad? Las letrotas. Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré. Y de repente que está ya pasando las hojas, ¿verdad? Con los coros se equivocó y puso otros, queda mudo. La Biblia dice que Dios busca adoradores, pero adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero ve, la palabra se cumple, hermano. Muchas cosas suceden, amén, que no están del todo bien, bendito el Señor. Yo no digo que eso está mal, no, el problema está que estamos, hermanos míos, ocupando esas cosas, amén, porque como métodos o como medios para que la gente haga algo, porque si no, no hace nada. El Naamán hizo las cosas conforme a la palabra que el varón de Dios le había dicho, bendito el Señor. Y sabe otra cosa, hermano amado, en última instancia dice que también no solamente hizo lo que se le dijo, sino que también dio muestra del progreso en el cambio. Y vaya que esto tiene que ver mucho con los nuevos miembros en propiedad, amén. No se trata solamente de que te metimos al agua y que se te dio un certificado. No, se tiene que ver un progreso en tu vida, amén, como en la de nosotros se debe de estar viendo también, amén, el progreso, bendito el Señor. ¿Sabe qué? ¿Cómo se puede ver el progreso de este hombre? Dice que después que fue sanado, dice que regresó para agradecerle el varón de Dios, amén. Regresó para darle las gracias por la obra que Dios había hecho en su vida. Y estaba tan contento que dice que le quería dar muchos regalos. Pero dijo Eliseo, no, yo no quiero eso. No es que no lo necesitara, sino que, hermano amado, Eliseo quería que él pusiera su confianza en Dios, amén. Y no que lo que había pasado era por los regalos que le habían dado, amén. No. Entonces le dice, no, yo no quiero eso, llévate tus regalos, amén. Pero él regresó como una muestra de gratitud, regresó bien contento a querer dar regalos a Eliseo, bendito el Señor. Ah, hermano amado, qué lindo sería que todos nosotros viniéramos a la casa de Dios todos los días que hay servicio y dijéramos, hermano, ¿sabe por qué estoy aquí? Vengo porque estoy tan agradecido con Dios o agradecida con Dios porque, hermano, ¿cuántos ayer desearon vivir ahora y están muertos, pero yo estoy vivo y por eso estoy aquí? Vengo a bendecir el nombre del Señor por eso. No, hermano, ¿y qué hago? Pues si tengo un privilegio, tengo que venir. No, que no sea así, hermano. Regresó para agradecer, bendito el Señor, y dar algo como muestra de su gratitud. Hebreos 12:28 dice de que tengamos gratitud, dice que mediante ella sirvamos a Dios. Amén. Que tengamos gratitud. Y que mediante esa gratitud que sentimos, sirvamos a Dios. En otras palabras, si es grande tu gratitud, así vas a servir. Si es poca tu gratitud, será poco lo que vas a servir. Pero dice que sirvamos a Dios mediante esa gratitud que sentimos en el corazón, bendito el Señor. Y sabes, es bien interesante esto. En el libro de Lucas capítulo 17 encontramos también un caso en los que dice de que el Señor dice que limpió a 10 leprosos. Y el Señor les dijo lo que tenían que hacer, amén, para que sucediera su sanidad. Y dice que todos fueron limpiados, pero dice que nueve de ellos se fueron y no regresaron, pero que uno de ellos regresó para agradecerle al Señor por la obra que había hecho en su vida. Amén. Y dijo Cristo que no fueron 10 los que fueron limpiados. ¿Acaso solamente este regresó para dar gracias a Dios? Amén. ¿Y sabe qué? Llama la atención que el que regresó era un samaritano. En otras palabras, era un menospreciado, era uno en el que nadie confiaba, era uno en el que nadie creía, era uno en el que menos lo veía bien la gente. Amén. Fue el que regresó. Y sabes que a veces en la vida cristiana sucede también que a veces uno espera que la gente que más Dios ha hecho en su vida, amén, es la que debería de estar más agradecida, la que debería servir más a Dios por su gratitud, amén, y es la que menos hace, amén. Y hay gente a veces, hermano amado, de la que quizás nadie daba nada, amén, pero de repente empezaron por ahí a acercarse, a hacer algo por la obra de Dios, y son, hermanos, de la gente que más sirve y de la que más se consagra para Dios muchas veces, amén. Entonces, hermano amado, es bien importante que nos demos cuenta de que él estaba dando muestras de su progreso, del cambio en su vida, porque ahora ya no era un cualquiera, era un hombre nuevo, bendito el Señor. Era un hombre nuevo, bendito el Señor. Ahora, otra muestra de su cambio, hermano, progreso, lo muestra como lo hizo Zaqueo. ¿Se acuerda de Zaqueo, el que aparece en la Biblia? Dice de que, pues Zaqueo era un hombre que no lo querían por su trabajo, amén. Pero en una ocasión dice, como quería ver al maestro, se subió a un árbol. Y dice que cuando estaba en el árbol, el Señor ya lo había visto. El Señor sabía que iba a estar subido en ese árbol, amén. Y dice que desde antes de que Zaqueo hiciera otra cosa, le dijo, Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que posa yo en tu casa. Dice que Zaqueo desciende gozoso del árbol, amén. Y dice que le recibe en su casa, hace una cena en su honor, amén. Y estando ahí dice que la gente empieza a murmurar acerca de él. Entonces dice de que él, para mostrar de que no era el mismo y que el cambio se había dado en su vida, se pone en pie y dice, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, en otras palabras, ¿verdad? Tú que me estás diciendo allá que te debo mucho, te lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Ves? Cuatro veces te voy a dar lo que tú piensas que te he robado. Amén. Eso sí es dar muestra de cambio, ¿verdad? O sea, los cristianos deberíamos de ser los más honestos. Los más honestos, no los más deshonestos, sino los más honestos. Hablo de honestidad, de ser justos, de ser personas cabales, de ser personas que no damos menos de lo que debe de ser, bendito el Señor. Así lo hizo Zaqueo, bendito el Señor. ¿Y sabes qué dice? Que dijo Naamán. Dijo nada más las siguientes palabras, dijo, de aquí en adelante yo no daré otro, no voy a hacer ningún holocausto ni ningún sacrificio a otro Dios, sino solo a Jehová Dios de los ejércitos. ¡Amén! ¡Qué lindo! ¿Y sabes qué? Hay un texto que dice ahí, el versículo 17, dice, entonces nada más dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. ¿Sabe qué significa eso? No que le iban a regalar dos mulas, ¿verdad? Porque él tenía muchas allá en su tierra. No, significaba llevarse un poco de tierra de allí, de la tierra de Israel, amén. Porque Naamán quería hacer un lugar con esa tierra para adorar y bendecir a Dios en su tierra, allí en esa tierra que se llevara. ¿Y saben por qué? En los tiempos antiguos también se creía que cuando alguien decía tener un Dios, era un Dios solamente de ese lugar. Amén. Y Naamán decía, me llevo a Jehová Dios de acá, y a través de esta tierra yo también soy parte de la familia de Jehová Dios de los ejércitos. Voy a adorar a Dios, voy a sacrificar a Dios allá, pero en algo que pertenece aquí al pueblo de Israel. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Es por eso que llama la atención, hermanos amados, la manera en cómo actuó Naamán, bendito el Señor. Dice, porque de aquí en adelante, dice, tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Vea, qué cambio, bendito el Señor. Otra muestra de su cambio, bendito el Señor. Hermano amado, es que también fue honesto. Mira, para decir hasta lo que hacía, bendito el Señor. Dirán algunos, pero Eliseo no le preguntó, sí, pero era responsabilidad de él hablar con la verdad, bendito el Señor. Y sabía Naamán que cuando regresara a su tierra, tenía que seguir con sus hábitos y costumbres de su trabajo. Y parte del trabajo de Naamán, como era general, dice que era entrar al templo del dios Rimón, que era el venerado por los sirios en su tiempo. Dice de que tenía que entrar, ¿verdad?, con el rey, o con Ben-Hadad, tenía que entrar con él, amén. Y entonces dice de que él, obligatoriamente, porque era parte del gobierno, tenía que arrodillarse ante Rimón, el dios de Siria, amén. Entonces dice que él fue honesto para decirle a Eliseo: en esto perdona Jehová tu siervo, que cuando yo entre en el templo de Rimón con mi señor para adorar, amén, que Jehová me perdone, yo me voy a arrodillar, pero no porque crea en eso ni porque lo vaya a adorar, sino que lo voy a hacer por obligación de mi trabajo, amén. Y dijo alguien que hubiera pensado un evangélico en nuestros tiempos, amén, que todo el diablo y el diablo y el diablo. No, fíjate que no, la Biblia contiene tantas cosas que es importante, hermanos míos, entenderlas, amén. Y hay gente que se ha quedado encerrada en su propio mundo y no ha progresado, ni ha crecido, ni ha madurado, amén, porque solamente sus propios conceptos quiere aplicar a la vida de otras personas, amén. Entonces dice la Biblia que dijo Naamán esas palabras, amén, y dice de que las palabras de Eliseo fue decirle: ve en paz. No le dijo: no, Naamán, es que ahora ya eres cristiano, ahora ya eres creyente en Jehová Dios, renuncia a ser general y ya no entres allí. Claro, hay excepciones, hermano, amén, porque eso no significa de que todo entonces se va a aplicar a cualquier circunstancia, a cualquier situación, no. Pero en este caso hay una excepción. Hay una excepción que el varón de Dios hizo, bendito sea decirle: ve en paz. En otras palabras, no te estés poniendo en esa situación, amén, de creer de que vas a estar pecando delante de Dios. No, Dios conoce tu corazón, amén. ¿Y sabes por qué también Eliseo estaba hablando de esa manera, amén? Porque Eliseo, amén, creía, amén, bendito el Señor, en lo que se llama sinceridad. ¿Sabes por qué a veces la gente no nos cree a nosotros? Porque primero no somos serios, y segundo, cuando decimos las cosas, se nota la gran falta de sinceridad en nuestro corazón. Y sabes que a veces por ¿cómo te dijera? Por eso de tener respeto, quizás no se te ha dicho a ti que no se te cree nada. Pero a veces, hermano, yo he estado hablando con gente en la que yo sé que me están diciendo mentiras. Yo sé que no me están hablando con la verdad. Y les he dicho: bueno, ¿tú crees que así es? Bueno, entonces yo te aconsejo que esto y esto hagas, amén. Pero yo sé que esa gente no está hablando con sinceridad, porque después, al no más dar la vuelta, esa gente está haciendo lo contrario de lo que me dijo. ¿Por qué? Porque no estaban hablando con sinceridad. Pero Naamán está hablando con sinceridad. Y oiga, que Eliseo no era cualquier cosa, hermano. No. Eliseo era un hombre que sabía escuchar a Dios. Y si Naamán hubiera estado hablando solamente por hablar, sin tener sinceridad en su corazón, yo te aseguro que Dios le hubiera dicho: Eliseo, ten cuidado con Naamán, porque te está diciendo de que va a entrar con su señor a adorar al templo, y él te dice que lo va a hacer solamente por obligación, pero no te creas, Naamán realmente va a estar adorando ese ídolo, así que no, dile mejor que cambie. No, Dios no le dijo eso a Eliseo, y Eliseo entendió que había sinceridad en su corazón y le dijo: ve en paz. Amén. Y vea usted qué tan importante y qué tan interesante es Naamán en las Escrituras, hermanos amados, que el mismo Cristo tuvo que mencionarlos, amén. En Lucas capítulo 4, Naamán es mencionado. Y dijo el Señor: en tiempo del profeta Eliseo habían muchos leprosos, dijo el Señor, pero a ninguno de ellos fue enviado el varón de Dios, sino a Naamán el leproso. ¿Sabes qué estaba queriendo decir el Señor? Que aquí muchas cosas no han sucedido, y esta es parte de lo que tú debes saber. Muchas cosas no suceden en tu vida y en la mía por la incredulidad. Y sabes lo que es peor, que hay incredulidad y no lo sabemos reconocer, porque al menos en Escritura hay un hombre que dijo: ayuda a mi incredulidad. Y nosotros no somos capaces de decir semejante cosa. Siempre nos andamos escudando y que aquí, que allá, que esto, que el otro. La verdad, hay incredulidad y por eso no suceden cosas en tu vida. Y si le agregamos a la incredulidad el orgullo, amén. Y si le agregamos a eso, hermano amado, tu falta de obediencia a la palabra y en seguir el consejo de la palabra, hermano, estamos arruinados. Pero yo quiero decirte que hoy en esta noche, hermano amado, tenemos esperanza, bendito el Señor. ¿Sabes? Si durante tanto tiempo nosotros hemos estado luchando con algo y no hemos podido, yo te quiero decir hoy en esta noche que no hay nada imposible para Dios. Que no solamente tu cuerpo puede ser tocado por el poder de Dios, sino que tu vida puede cambiar si hoy en esta noche decides seguir las instrucciones de Dios. Tu vida puede cambiar. Yo te aseguro que no vas a ser el mismo. Pero óyeme bien, si sigues las indicaciones de Dios, si sigues viviendo a tu manera, si sigues caminando como tú piensas, como tú crees, nunca habrá cambio y nunca sucederá nada positivo en tu vida. Creámosle a Dios en esta noche, hermano, bendito el Señor. Creámosle a Dios en esta noche, bendito el Señor. Aprendamos de un hombre que no era ni judío, que no era ni hebreo, pero le creyó a Dios. Amén. Imagínate, le creyó a Dios, su vida cambió, hizo muchas cosas que muchos de nosotros quizás jamás las hemos hecho, amén. Y vea que ese hombre se regresó, pero feliz, a su tierra nuevamente, bendito el Señor. Porque, hermanos amados, lo que sucede cuando las personas hacen lo correcto delante de Dios es que su corazón tiene paz y tiene alegría, tiene felicidad. La gente que no es honesta, que no es sincera con Dios, no puede ser feliz. Que te rías porque te contaron un chiste, pues es normal, te vas a reír. Pero realmente no vas a ser feliz como los que realmente son sinceros y honestos con Dios. Que no importa lo que pase, no importa lo que venga, no importa lo que suceda, siguen contentos, siguen felices, siguen aferrados a las verdades de Dios. Dicen muchos: yo ya me voy. Este dice: pues váyase usted, yo sigo alabando a Dios. No, pues yo tal cosa no ha pasado en mi vida y por eso yo no sirvo a Dios. Pues ya no sirvo a Dios, yo sigo sirviendo a Dios. Amén. Tu vida puede cambiar hoy en esta noche. Solamente créele al Señor. Y acuérdate, al que cree, todo le es posible. Póngase de pie, bendito el Señor. Vamos a adorar a Dios un momento, bendito el Señor. Para luego después tomar la Santa Cena, bendito el Señor. Es una gran oportunidad que todos tenemos hoy en esta noche de poder participar de la Santa Cena, bendito el Señor. Los nuevos miembros en propiedad, la gente que ya es bautizada en agua, bendito el Señor, puede participar. Si estás en comunión, si estás en esa íntima comunión con Dios, puedes participar. Y si no lo estás, reconcíliate con el Señor, pídele perdón a Dios. Y si aquella persona con la cual tú estás mal, acércate a ella y pídele perdón. No es que él me ofendió, él me hizo daño. No, acércate tú y dile: yo sé que no te hice daño, pero si crees que te hice daño, perdóname. Y yo te perdono a ti. Amén. Y haz las paces. No te vayas para tu casa como llegaste. Debes de irte diferente. Debes de irte con la paz de Dios en tu corazón, en tu vida, bendito el Señor. Tu vida debe de cambiar hoy, bendito el Señor. Alabado Dios, adoremos a Dios. Cierre sus ojos, hermanos, y adoremos al Señor. Amén.